se constituyeron hace poco los comités preparatorios por el 65º aniversario del nacimiento del presidente Kim Il-sung en el Comité Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano, que tiene su sede en Nigeria, en Colombo de Sri Lanka, en el Comité de la Región de Amur del Partido Comunista de la Federación Rusa y en la sucursal en el territorio litoral de la Entidad Social de Veteranos de Guerra de toda Rusia, Amistad Combativa, respectivamente. Los comités nacidos decidieron organizar variadas actividades político-culturales en elogio de la diamantina vida y nobles proezas del presidente Kim Il-sung con motivo de este Día del Sol.